Beethoven, Picasso, Gabriel García Márquez, Almodóvar. Ellos nos abrieron una puerta al conocimiento. Todos los sábados, de 13 a 15, escucha Encaminarte. Por Conexión Abierta, una nueva opción en radio. Trata de ser feliz a cada momento y no desperdicies tiempo. Aprovechalo. Mañana puede ser tarde. Martes, de 20 a 21, por Conexión Abierta, una nueva opción en radio. Los puntos de alcance son infinitos, pero el comienzo es único. Encontrá El Horizonte, una mirada hacia el mundo internacional. Todos los martes de 18 a 19, por Conexión Abierta, una nueva opción en radio. Acompañando la evolución tecnológica, Conexión Abierta. Desde la Universidad Abierta Interamericana, 24 horas de programación por Internet. Conexión Abierta, la radio de la UAI. Cuidar tu salud no solo es ir al médico cuando te sentís mal. Cuidar tu salud también es elegir lo que te hace bien. Porque cuando sabes que elegiste bien, te sentís mejor. En UAI Salud hay un plan para vos. UAI Salud. Medicina prepaga. Valoramos lo mismo que vos. 0810-222-2200. 24 horas por Internet. Todos los contenidos. Todos los lugares. Sin límites. Conexión Abierta. www.conexionabierta.com.ar. Una nueva forma de escuchar tu radio. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Hacía falta un cambio radical y profundo. Hacía falta romper con las estructuras. Seguinos en esta lucha a favor del rock y en contra del aburrimiento. Todos los miércoles a las 23, unite a esta revolución sonora por Conexión Abierta, una nueva opción en radio. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Hola, hola, hola, 23 horas, un minuto, así comienza Revolución Sonora y revolucionando todos los miércoles de 23 a 1 de la mañana. Te vamos a estar acompañando por www.conexionabierta.com.ar. Con ustedes, Cintia Alcaraz. Sebastián Castiñeira. Lautaro Rasti, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches, Cintia. Estoy un poco congestionada, espero que no se note. Y volvió nuestro amigo Seba. Sí, y volvió a ser, claro. ¿Qué anduviste haciendo? Contale un poquito a la gente. Anduve por Mar del Plata, me tuve que ir por laburo. Ah, bueno, yo les avisé a la gente del programa pasado, le conté que te habías ido a trabajar, así que no digas que te fuiste de vacaciones. Sí. No, vos sabés que no pude. Depende, ¿sabes algo que no puede contar? No pude ni pisar la arena. No pudimos ni pisar la arena. Te fuiste a trabajar, está bien. Bueno, es un chico trabajador. Nuevo tiempo, pero bueno. Ya habrá otra oportunidad. La gente te extrañó el miércoles pasado. Reclamaba por Seba. Pero bueno. por suerte, así gritaban todos, a Coroseba. No podemos decir que está más bronceadito. No podemos decir que está más bronceadito porque la gente no lo ve. Por eso. Que está blanquito. Bueno, en la producción tenemos a Noelia Pagano. También tenemos la columna deportiva de Esteban Armayor. Tenemos en la operación técnica a Federico Canessa. Y en la hoja de ruta, quien lo tengo enfrente me está mirando, Lautaro Errasti. Y la columna de cine, ella es nuevita, le está gustando el programa, dice que le gusta mucho. Toma uno, toma dos. Una compañera. Sí. Ella habla de cine, se encarga de cine, especialista en cine. Ella es Florencia Brañeiro. Así que bueno, un ratito también vamos a estar hablando con todo este gran elenco. Elenco suena novelesco, ¿no? Sí, cada vez. Farandulero. Cada vez es más grande. Es increíble. Somos una familia. Muy bien. Caso Cabezas. La Corte rechazó anular penas contra Luna y Camarata. El máximo tribunal de justicia desestimó el recurso de nulidad presentado por la defensa de Aníbal Luna y Sergio Camarata contra la sentencia de prisión perpetua contra sus defendidos. Aerosmith vuelve a la Argentina. Será el 28 de octubre en el Estadio Único de La Plata, en el marco del tour Back on the Road. La venta de entradas comienza el 4 de junio para el club de fans, el 6 para el cliente de Banco Francés y el 21 público en general. Muy bien. Subastarán la campera roja que usó Michael Jackson en Thriller. Julian Auction, una de las casas más importantes de subastas de Estados Unidos, venderá más de 600 artículos relacionados con la historia de la música. El alcohol vuelve a los recitales. Con poca publicidad, una megaproductora y un monstruo cervecero están logrando lo que hace tiempo parecía imposible: vender alcohol en los recitales masivos. I'm With You se llamará el décimo disco de los Red Hot Chili Peppers. Lo anunció Flea a través de su cuenta de Twitter y la fecha de salida sería el 30 de agosto. Caso Joclender. Piden investigar contratos de las madres de Plaza de Mayo. Me sale como el informativo. Está bueno, ¿no? El fiscal, esto es muy ISER. El fiscal, un ratito les voy a mandar un saludo a la gente del ISER. El fiscal federal Miguel Ángel Osorio pidió investigar los contratos para la construcción de viviendas sociales que gobiernos provinciales y municipales firmaron con su programa Sueños Compartidos. Eminem se burla de Lady Gaga. El rapero, en una canción de su banda paralela, Bad Meets Evil, hace referencias al supuesto hermafroditismo de la cantante. Ah, bueno. Durísimo, En una semana, el primer choque del Metrobús. Miren ustedes, a una semana de su inauguración, un Metrobús de la línea 166 atropelló a una persona en la esquina de Juan B. Justo y López de Vega. Según un testigo, habría sido el Metrobús que cruzó en semáforo rojo. ACDC le gusta hasta los tiburones. Al parecer, los tiburones blancos del sur de Australia se convirtieron en grandes aficionados de la música de ACDC y se acercan a los barcos turísticos cuando... por los parlantes suenan los temas de la banda, ¿sí? Así que, bueno, parece que a los tiburones les gusta... Le vamos a contar un ratito a la gente qué le pasa a estos animalitos. Bueno, hoy nada más y nada menos, ¿a quién tenemos? Tenemos una entrevista de lujo. Él es Germán Dafuncio, el cantante de Las Pelotas. Así que vamos a estar en un ratito con él hablando todo acerca de la banda y bueno y demás. El ex Humo va a estar hablando con Revolución Sonora. Quédate también con nosotros porque tenemos todas las noticias del deporte de la mano de Esteban, todas las novedades del cine, lo que podés ir a disfrutar con un frasco de pochoclo de la mano de Florencia. Y además tenemos el tercer capítulo de Cobardes, es el radioteatro que habla todo el público de Revolución Sonora y que espera cada miércoles para escuchar. Dicen que hay fans de Pancha. Parece que hay fans de Pancha y ponen en el Facebook me gusta Pancha. Así y la que, siguen porque y aparentemente parece que es una mujer medio trola. Sí, parece que está muy hot Pancha. La consigna del día es ¿qué ropa no te volverías a poner? Para contestar esta consigna lo podés hacer al 4300-9470 o vía mail. O lo podés hacer, lo publicás en el Facebook y ahí también podés poner me gusta Pancha Y si contestás la consigna, te podés llegar a ganar la remera de Revolución Sonora. Igual, yo, por ejemplo, no me pondría... Para la semana que viene vamos a poner igual un comentario que diga, Pancha, ¿es sexy o no? ¿Me gusta o no me gusta? Claro. Y la gente le tiene que dar gusto o no. Le ponen una foto inventada. Claro, en una de esas los hombres hacen los ratones, ¿no? Viste que ella es muy, muy, está muy, muy hot y va al strip shop de los cobardes. Así que bueno, hay muchos jóvenes por ahí, hombres grandes, se hacen la cabeza y por ahí la quieren conocer a Pancha. Contestando a la consigna de hoy, yo no me volvería a poner la remera al operador, porque es facha pura. Entonces, si yo me la llevo a poner, gano muchísimo. Ah, pero no te la pusiste, no digas, no me volvería a poner la cabeza. Bueno, pero es una remera que le queda bien al operador. Yo lo que no me volvería a poner... No voy a decir lo que me dijo el operador al aire. Nosotros, en mi época, usábamos el vestido bobo. Era vestido bobo porque quedaba muy mal, era muy feo. Era Estamos hablando a fines de los 90, obviamente. No. ya la vamos a agarrar la pena. bueno, quédate en Revolución Sonora y en un ratito seguimos con más. Todos los que hacen y escuchan Revolución Sonora, un abrazo muy grande y nuestros mejores deseos de mí, Fede, los hijos de los chiquitos y el nombre de toda la banda. Che, feliz año. Estamos escuchando Sex Pistols, Anarchy in the UK. Y muy bien, y ya estamos en comunicación telefónica con Germán Dafuncho, cantante de Las Pelotas. Buenas noches, Germán. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te habla Cintia Alcaraz. Muy Sebastián bien. Castiñeira, buenas noches. Lautaro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, gracias por acompañarnos. Bueno, no te queremos molestar mucho. Sabemos que la vida de los músicos es muy ocupada, estamos siempre ocupados. No, estoy saliendo mañana para San Juan, así que tengo como 6 horas, 7. Bueno, entonces, está bien, te vamos a ocupar un ratito de ese tiempito que te queda. Dale. Germán, estuvimos viendo el primer capítulo de la bio en video que tienen ustedes y mencionan que los comienzos de Las Pelotas fueron tiempos de olor a campo. ¿A qué te referías con esto? Y en esos tiempos cuando empezó yo estaba, estamos hablando de después que se murió Luca, ¿no? Claro. Estuve un año trabajando en el campo ayudando por un criadero de conejos. Y en tiempo de descanso o las noches me iba a una caballeriza a componer. y nada, de los que vinieron, los músicos que vinieron, vivieron el mismo olor de caballerizas y sí, de tierra y todo eso. Claro, era como tu ambiente, como para separarte y componer ahí. Sí, era el único lugar que tenía para poder trabajar y mi situación era media... Viste, después de la muerte de Lucas quedamos todos un poco... fue muy fuerte, viste, toda la historia de Sumo y nada. Hubo que volver y empezar de vuelta, y para eso primero había que volver a la tierra negro. Claro, justamente con eso que decís, bueno, que había que volver a empezar. Cuánta hay gente, hay mucha gente que se levanta, se cae y se vuelve a levantar, ¿no? Las pelotas es un claro ejemplo de esto, ¿no? Sí, hay mucha gente que se cae y nunca se levanta, sí, ¿no? Y también, se queda llorando, claro, en el piso. Pero, no sé, para mí la vida es todo el tiempo, te está poniendo pruebas y todo el tiempo... Sí, lo que te mueve a vos es la pasión y lo por lo que estás haciendo, la lucha, hay que seguir, ¿viste? Claro. El asunto es cuando que normalmente o mucha gente se queda llorando. Claro. Claro, bueno, igual hay que salvar también las distancias de géneros quizás o de estilos, pero justamente estamos hablando de que a ICDC también le pasó lo mismo. No sé si ellos tuvieron que hacer una vuelta, digamos, a... Sí, habrán salido a dar una vuelta en limusín. Sí, seguro. Habrán ido... Además se reformularon luego de eso. Y seguro, pero no vas a comparar la historia de ICDC con nosotros. No. Ellos viven en un país que tiene mucho dinero y son muy talentosos, y nosotros por ahí podemos ser muy talentosos, pero estamos en un país sin dinero. También, bueno, en aquellos comienzos todo fue a pulmón, ¿no? Ustedes también, bueno, tuvieron que grabar en una casa. ¿Cómo fue todo ese momento? ¿Cómo lo vivieron? Mirá, los primeros momentos y toda la historia de las pelotas fue es una lucha, sí, intensa, ¿no? Porque creo que una particularidad de las pelotas es que siempre hizo la música que le sonaba dentro del corazón, y por ahí muchas veces esas cosas no se entendieron o sí, estaban fuera de tiempo, ¿viste? O nos gustaban solamente a nosotros, pero claro. Y qué sé yo, son estás hablando de hace, no sé, 20 años, ¿no? Sobre todo había una gran diferencia de tecnología, ¿no? Claro. Hace 20 años atrás todavía estabas grabando con grabadores de cinta. Acá, con cassette. Vimos también en la página de ustedes que estaba el cassette de Corderos. Era muy loco, ¿no? Ver los avances que hay hoy, ¿no? Con el CD. Una reliquia. Sí. Bueno, vos sabés que la primera edición que hicimos del disco, cuando salió el disco, tenía tapas personalizadas. O sea, nuestra idea de marketing era bastante mala, pero tenía esa curiosidad, ¿sabés qué? A través de los años me he encontrado con gente en todo el país, así, sí, distintos lugares que me han venido con esas tapas, y la, claro, verdad que la emoción es importante, pero te quiero decir, hasta ese punto llegaba. Nosotros salíamos a repartir por las disquerías cuando todavía existían, a dejar en consignación dos discos y un cassette, ¿viste? Sí. Y nada, bueno, pero esos son los comienzos. Ahora está un poco más complicado, siempre fue complicado, ahora es distinto, digamos. Sí. Pero bueno, eso es, por eso te hablabas un rato de la pasión, cuando vos te mueve, se te mueven las tripas con lo que haces, ¿no? Te llena de emociones, es importante para poder sobrellevar los tiempos difíciles, ¿no? Porque claro, el camino siempre está lleno de tiempos difíciles. Lo que volvíamos a hablar antes de la gente que se cae, ¿no? Y que se queda, porque se cae y se levanta, ¿no? A mí me parece que quiero que lo que venga me agarre de frente, claro, y no tirado en el piso. Y en ese sentido, Germán, una de las cosas que nos llamaba la atención en el video que habían hecho ustedes es cómo van de a poco, pese a todas las dificultades técnicas de estar en una casa con dos habitaciones, formar su propio estudio. ¿Cómo lo llegan a sentir eso? Y es parte de nuestra maravillosa historia, ¿viste? Porque cuando encarás producciones, nosotros lo encaramos absolutamente en serio, ¿no? Todo y a nivel profesional, y pero sin un sope. Sí. Entonces había que rebuscársela con lo que había. Todo a pulmón era. Sí, bueno. Nosotros sí, todo a pulmón. No sé si le hacen, pero nosotros sí. Y nada, aquí que se forma parte, todas estas cosas te sirven para aprender y para crecer, ¿no? Cada disco, no sé si viste en la página, pero ya está, llegamos al tercer capítulo y sí. Es muy emocionante, quiere decir, el recordarlo, sobre todo la increíble testarudez, ¿no? Nuestra, ¿no? De siempre darle para adelante a pesar de todas las dificultades, porque el primero, el segundo, el primer disco, bueno, nos costó un montón hacerlo, tuve que buscar a alguien que me prestara guita y todo eso. El segundo, estuvimos en una situación bastante parecida, pero grabamos la mitad en el estudio en la casa de un amigo y la otra en lo de América Gilaber. Y el tercero ya lo hicimos en esta casa en Córdoba. Y bueno, de ese tercer disco, mirando por una ventana, vimos una pileta y dijimos, ¿y si hacemos el estudio dentro de la pileta? Y eso es el capítulo que sigue. Claro, ya ahí empezaban a avanzar un poco más. Sí, te digo, todo muy con mucho sacrificio, la verdad, pero sobre todas las cosas nosotros siempre quisimos como respetar lo que uno llamaría la música propia, ¿no? En la historia lo cuento, así me siento que estoy contando la historia de vuelta, pero había toda una historia con los técnicos de grabación, viste, la apertura era muy muy mínima en esos tiempos, ¿no? Y si vos tratabas de hacer algo que se iba del estándar, era para pelearse, ¿no? Y era muy muy desgastante, muy cansador. Entonces de ahí se nos ocurrió o enfocamos para hacer nuestro propio material siempre, ¿no? Y bueno, eso nos llevó muchos años de trabajo, pero lo logramos. Justamente en este capítulo, ustedes, creo que vos relatás que lo que habían querido lograr al principio es, además de tener un propio estudio, lograr un ambiente de convivencia y que eso quede plasmado en el disco. ¿Sucedió esto? ¿Que Amor Seco quede plasmado el espíritu de estar todos ahí? Yo creo que es una constante de las pelotas. Nosotros siempre trabajamos. Esto del espíritu que digo en ese momento eran todas teorías, ¿no? Teorías que veníamos desarrollando ya de la época de Sumo. Y de hecho, me acuerdo, lo he contado varias veces, ¿viste? Pero con Luca, cuando yo grababa las voces, ahora soy menos, pero era bastante obsesivo con el tema de grabación y sobre la búsqueda, ¿no? De que esté perfecto, ¿no? O lo que uno consideraba que era perfecto en ese momento. Y siempre me acuerdo los encontronazos con Lucas, que él me decía, no, Germán, es el primero o segunda toma. Después no me rompa las pelotas. eso es lo que él me decía. Y con los años me di cuenta que tenía razón, que casualmente la búsqueda de las emociones, para llegar a ese punto en el que vos estás grabando, en el momento que pusiste rec, no existe más nada que la propia música, ¿viste? Pero estabas pensando, uy, no escucho mal, o qué tocaba acá, bueno, esto lo grabo después. No, es plasmar la emoción, ¿viste? De ese momento. Germán, ¿qué sienten ustedes hoy si se le establece algún tipo de relación con Sumo? Establecer una relación, seguro que eso es natural, ¿viste? Porque nosotros venimos de ese semillero. y nada, a mí me cuesta como separar la etapa de Sumo y la etapa de las pelotas, ¿viste? Para mí, y cambiaron los soldados, pero la patrulla sigue, ¿viste? Sí. Nuestra vida o mi vida ha sido siempre esto, y tocar y decir lo que uno piensa y siente. Así que no me molesta si hacen o buscan referencias con Sumo, porque las van a encontrar. Y varias veces con los Rolistón estuvieron. ¿Cómo fue eso? ¿Se llevaron con ellos? Sí, para serte exacto, tocamos 10 veces con los Rolistón. Ah, impresionante. La última vez que estuvieron en la Argentina, en el último show estuvimos con ellas. Pero todas las otras veces nos cruzamos en algún momento cuando ellos venían con su seguridad y sus autos a batería por los, no sé si conoces River, pero adentro sí. Es todo un enorme pasillo gigante y ellos venían andando y hi, eso era lo máximo, ¿viste? Esos grupos a ese nivel son muy cerrados, no es lo que la gente se imagina, que son re contra buena onda y dicen vení, vamos a tomarnos una birra al camarín. Nada que ver. No, son nada como que ver. Dios, son intocables. No, nada que ver. Sí, pero bueno, esas cosas las sabemos los que estamos del otro lado, ¿no? Claro. Pero sí fue muy gracioso porque en el momento que se acercó Mick Jagger, Alejandro había practicado una frase, sí. Como decirle, nosotros tocamos 10 veces con ustedes, ¿viste? Claro. Y Jagger es un tipo especial, ¿viste? Y nos contestó algo que nunca le entendimos que nos dijo, ¿no? No, nos quedamos con las dudas, siempre se nos respondió porque no lo entendimos. Y no le podías decir, sorry, claro. ¿Me puedes repetir? Claro. Pero nada, qué sé yo. Mirá, yo he tenido... con respecto, esto es una anécdota ridícula, una anécdota nomás, pero siempre cuando tocan grupos internacionales y tocan grupos argentinos, sí. Los grupos argentinos de alguna manera siempre te tratan como un grupo de tercer mundo, ¿viste? Así toda la seguridad, claro. Americana, porque todos traen sus propios equipos de seguridad, que son unos monos que ni te cuento, son todos retirados. Y una vez cuando tocamos con los Kiss, porque también tocamos con los Kiss, yo fui ese día, sí, estuvo muy bueno. Vos estuviste, bueno, yo estuve un poco mal porque en realidad me enojé porque la gente le había tirado, era muy ridículo, si vos lo vieras arriba del escenario, sí. Que sabía todo, la gente que le tiraba botellas de agua a Gabriela porque era mujer, claro. y nada, vos lo veías todo pintado como sí, que fue el comienzo no pude evitar, así, me puse un poco de la cabeza, pero a todo esto, a la salida, cuando nos estábamos yendo, nos queríamos ir, faltaba un metro y medio para la salida y la seguridad americana nos dejó pasar. Y casi se arma una guerra mundial. Porque no, porque es muy humillante, ¿viste? Es muy humillante que te traten. Claro. Que te traten así. Pero bueno, esos son sus aparatos. Así que te digo, volviendo a los Rolling Stones, sí. Estuvimos con ellos la última vez, pero después de. Ya te digo, de 10 shows. Claro, evidentemente les gustó el show que ustedes hacían, porque bueno. Ah, no, sí, vos sabés que eso es algo que me siento orgulloso de las sí. Pelotas, porque siempre aceptaron que toquemos nosotros. Y ACDC, por ejemplo, cuando tocamos con ellos, les dieron una pila de compact de grupos que para tocar con ellos, y nos eligieron nosotros. Cuando todos los heavy metal nos querían cortar la cabeza, claro. Porque tocábamos con él, sí, pero no fue culpa nuestra, o sea, el orgullo de que ellos nos habían elegido, ¿viste? Claro, está bien. Y bueno, pero qué lindo que te elija decir sí también, por otro lado. Sí, eso también estuvo bueno. Eso habla un poco del trabajo que venían ustedes haciendo durante muchos años, y bueno, la verdad que era merecido compartir el show con los Rollins o con el CDC. Yo te digo que hubo... los que más yo creo que la mayoría de los músicos nos odiaron, pero que yo con los Rolling quería tocar todos los músicos, claro. De Argentina querían bueno, tocar, pero con envidia más o menos. Sí, qué sé yo, nosotros, la anécdota graciosa es cuando me llaman para decirme si queríamos tocar con los Rolling Stones, yo les dije que no, de entrada. No, está bien. Y después me dijeron, vos estás loco, que yo, bueno, está bien, toquemos, pero no fue algo que buscábamos, viste, que nos fuimos al Hyatt a dormir con ellos, a golpear la puerta, a decirme, dejarnos tocar, ni nada por el estilo, ¿no? Porque, bueno, no importa, no vamos a seguir contando. No, está bien, no, la gente quiere saber. Bueno, tengo una pregunta, el tema, justamente estabas hablando que a Gabriela le tiraban de cosas desde la gente, el público, ¿cómo ves el tema que les pasa, ¿no?, a las bandas cuando van a tocar a los recitales, el tema de las bengalas? No, bueno, eso me parece que ni siquiera es un tema de discusión, ¿eh? Sí. A discutir. Lo que pasa es que hay una... hay una cosa que es indudable, la bengala en los shows así, viste, de cancha, sí, todo eso, es muy atrayente, viste, parece la tribu que está en la ceremonia y todas las cosas, pero está demostrado que es un desastre, ¿no? Sí. No la veo directamente, no quiero ver más bengala. Claro, claro. Viste, porque de alguna manera también el que tiene la bengala tiene, además de querer festejar, todo eso, tiene sus 10 segundos de fama, que por ahí, por esos 10 segundos de fama que te están mirando todos porque tenés la bengala en la mano, sí, le estás quemando el cuello que está al lado, ¿viste? Sí. Y no está bueno. No, por supuesto. ¿No? Después se generan todas estas tragedias. Y bueno, la verdad que sí, no, son tragedias, ¿eh? Sí. Ojo que son tragedias, pero ¿quién puede prever que viste lo que puede pasar cuando estás con elementos? Son peligrosos, ya quedó demostrado que ha traído demasiado dolor la bengala. Sí. Yo ni la quiero ver más. Bien, y bueno, novedades de las pelotas, más o menos en qué están haciendo en estos momentos, qué se viene. Y estamos tocando, como siempre, muchísimo por todos lados. Ahora nos vamos a San Juan, después tocamos en Mendoza, después tenemos varias fechas en Rosario, después nos vamos a Santiago del Estero, nos vamos a Formosa, nos vamos a Córdoba, tocamos en las Malvinas Argentinas, en Buenos Aires. En noviembre nos ofrecieron una gira por España y también vamos a tocar en Londres. Y nada, llenito, la agenda llenita. Sí. Ya mañana partís a San Juan. Sí, mañana ya me voy. Tocamos pasado, pero me voy un día antes para aclimatarse y visitar bodegas. Nosotros estamos compartiendo con la gente de la UMI, estamos promocionando bandas nuevas y bueno, vienen a hacer un acústico acá y le damos el lugar para que puedan promocionarse las bandas. ¿Vos qué consejo le das de una banda que tiene años de trayectoria? ¿Qué consejo le puedo dar a una banda de muchos años de trayectoria? Y también que la remueva desde tu trayectoria, claro, a una que recién empieza, Jarel Ander. Ah, bueno, que si quieren ser millonarios o tienen que ser piratas o dedicarse a otra cosa. La música es la música, ¿no? Y por sobre todas las cosas, lo único que te va a llevar a sobrevivir es el amor por lo que haces y eso, me parece. Tenés que tener mucho amor por lo que haces para poder llevar el camino, porque el camino del músico no es para nada fácil, y menos en Argentina, ¿no? Y menos si haces música que no entra dentro del estándar de Shakira o de Ricky Martin o toda esta cosa, ¿no? Claro. O la música netamente hipercomercial. Y claro, nada, el consejo que les doy es que si es un grupo, tienen que ser amigos y tienen que tener los objetivos en claro. Y que la música son millones de materias, como la vida. Sí. Hay que ir pasando una por una. Hay que caerse y volverse a levantar, es así, tal cual. Sí, yo digo otra cosa, para mí hay que tener siempre la actitud del guerrero en la vida. Uh-huh. El escudo levantado y la lanza apuntando al corazón, ¿viste? Germán, ¿te podemos pedir un saludo para Revolución Sonora? ¿Cómo no? Para Revolución Sonora. Soy Germán Dafunquio de Las Pelotas y les mando un enorme saludo y que sigan los éxitos. Bueno, muy bien, Germán, muchas gracias. Gracias por compartir con nosotros. No te dejamos más, te vamos a dejar que no te molestamos más, te dejamos que vayas a dormir, que te queda poquito horas. No, estaba, la verdad que estaba tocando, estaba armando sonidos. Así, te agarra esa cosa de estar solo y tocar, ¿qué componer. Estabas tocando? No, estaba armando sonidos, haciendo bancos de sonidos. Hago de todo, se me pasa el día. Bueno, por ahí una de esas sale algo copado y lo vamos a escuchar en los próximos discos. Siempre, vos sabés que la inspiración es en cualquier momento, siempre tenés que crear el momento nomás. Claro. Pero la inspiración siempre viene. ¿Y te pasó de levantarte, de despertarte en mitad de la noche y ir a escribir algo? Sí. Sí, ni hablar. Me pasó de levantarme a la noche por un sueño, escribir lo que había soñado para descargar, porque no podía dormir y al poco tiempo enterarme que lo que estaba escribiendo había sido verdad. Bueno, qué buena onda. Bueno, Germán, muchísimas gracias. Te mandamos un beso grande. Un beso grande a todos. Muchas gracias. Chao. Ahí pasaba Germán Dafunkio, nada monstruo. Más y nada menos, un monstruo, un capo, un genio de la música. O sea, ¿qué voy a decir? Tocó con los Rolling Stones, o sea, no, ya me parece que no puedo decir más nada. Así que escuchá a Las Pelotas. Un capo y un señor, ¿eh? Sí, además. ¿Cansado de los programas bizarros y decís siempre lo mismo? Revolución Sonora, eso que te hacía falta. Miércoles a las 23 por Conexión Abierta, una transformación de tu lado. En Revolución Sonora, 23 horas 36 minutos. Lo que estabas escuchando era Las Pelotas con Será, temazo secreto, un temazo, ¿no? Temazo Las Pelotas. Qué buena entrevista la de Germán, ¿eh? Muy para bueno. Mí un señor, la verdad. Señor, muy contento. Mañana sale para San Juan y antes pasó por Revolución Sonora. Bueno, buen viaje. Tomá. Buen viaje, no le dijimos. Buen viaje. Buen viaje, buen viaje. Caso Cabezas, la Corte rechazó anular penas contra Luna y Camarata. Por incumplimiento de la acordada número 4 del 2007, que regula la presentación de escritos ante el tribunal, la Corte Suprema de Justicia desestimó el recurso interpuesto contra la decisión del máximo tribunal bonaerense de rechazar el planteamiento de nulidad hecho por la defensa de los únicos dos acusados. Los ex oficiales de la policía Aníbal Norberto Luna y Sergio Rubén Camarata se encuentran condenados a prisión perpetua por el crimen del camarógrafo José Luis Cabezas, cometido en 1997 en la ciudad bonaerense de Pinamar. La decisión de la corte lleva las firmas de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracci, Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay. Bueno, esperemos que... Perfecto, o sea, todo esto que fue bastante difícil de entender, es un golpe contra sí, estos dos. Vos decís que está muerto ya Brandt. La gente sigue opinando con eso, ¿no? Es increíble, pero la gente sigue opinando es y la gente, mucha gente que no cree porque como no mostraron el cadáver, no se mostró nada, la gente tiene dudas sobre eso. Pero bueno. Tenemos de todo. ¿Te puedes acordar que acá teníamos en la facultad un profesor que decía, yo fui y lo toqué y puedo comprobar que era... Sí. Y bueno, pero la verdad no sabes. Quedan muchas dudas, pero bueno, ojalá que se resuelva prontamente todo este caso. Bien, Aerosmith, como decía, vuelve a la Argentina, estamos escuchando pingas un ratito. Y bueno, tenemos acá un par de datos, ¿sí? Primero, bueno, como dije... va a dar un recital en el Estadio Único de La Plata, será el 28 de octubre, sí, en el marco del tour Back on the Road. Y acá me parece que tenemos algún par de datos para agregar. Tenemos The Backstage VIP Pack, que sale $369. A ver qué pasa. Incluye pase único laminado con el cual se podrá ingresar al escenario, ticket VIP y paquete promocional Aerosmith. Está muy bueno, ¿eh? Convengamos que las bandas internacionales que se presentan en la Argentina están cobrando un billetín. Y por ese precio está bastante bien, ¿eh? Muy accesible. Está, dentro de todo está dable, no entrada pagable. Se vende por la página www.aeroforceone.com. Sí, pero voy a poder subir y darle un beso. Entrás en el VIP y te comes una pizza con ellos. Tita, pasa gratis. Pero con esa boca... Vos pasás gratis. Le das un beso vos y tu amiga al mismo tiempo. 10 personas pueden besar en esa boca. Además, sabiendo que vos sos Tita, vos le decís Tita, ya está. Ay, gracias. Gratis. Me siento seguramente, bien. Obviamente. Y The Top Spot Pack, por $269, incluye un ticket sección VIP y paquete promocional Aerosmith. Se vende por la misma página, www.aeroforceone.com. Eso es más privado. Y el ticket será entregado el día del evento. Los precios de las entradas van desde la popular, que sale $200, hasta la VIP Platinum, que sale $780. No tanto, tengamos en cuenta que YouTube cobró mucho más. Bueno, pero hay una diferencia para mí, es abismal. La verdad que yo tuve la oportunidad de ver a Aerosmith, excelente. Igual dan un show muy bueno, es recomendable el show de Aerosmith, excelente. Yo voy a ir. Sí, la venta del público en general comienza el 21 de junio. Voy a subir al escenario. Subastarán la campera roja que usó Michael Jackson en Thriller. ¿Ustedes se acuerdan la campera esa? Es inconfundible. Tenía como unos... Cuando todavía era negro él. Cuando todavía era negro, exacto. Debe estar chivada por los movimientos de Michael Jackson, imparables, sí. ¿No? Julian Auction, una de las casas más importantes de subastas de los Estados Unidos, venderá más de 600 artículos relacionados con la historia de la música. Ahí estamos escuchando a Thriller, ¿eh? ¿Te acordás cuando era espeluznante? No, es buenísimo. Con buena entonación, ¿eh? Uno de ellos, la campera roja, como la que estamos nombrando recién, es la de Michael Jackson, del video Thriller, ¿sí? Del tema que estamos escuchando de cortina. De acuerdo con un comunicado de prensa enviado por la casa que realizará la subasta, la venta se llevará a cabo el 25 y 26 de junio. Ojo, ¿eh? Así que vayan agendando. En las colecciones que se pondrá a la venta hay artículos de los Beatles, Janis Joplin, Kurt Cobain, Madonna, Lady Gaga, Elvis Presley. También hay como una vidriera de músicos y de cosas de los músicos. Yo me compraría algo de Kurt Cobain, no sé. El suétercito rayado, ¿viste? El que tiene el video. Ese lo quiero. De acuerdo con Julie Auction, el artículo de mayor valor es la campera de Michael Jackson. Y se proyecta que la prenda puede alcanzar los $400,000. Así que si te sobra este dinero y no sabes qué hacer, cómprate la campera de Michael, ¿no? Después te la pones por ahí, una de esas te compenetras y te sale pero el pasito de... Bastante. De el bajo de Paul McCartney se vendió en 140,000. Y estamos hablando de peso. Y estos dólares... Es el disco de pop más vendido en todos los tiempos. Así que parece que... No, me parece que es el disco más vendido de todos los tiempos. Sí, de Michael Jackson. No solamente de pop. Inclusive hubo muchas bandas que hicieron covers sobre los temas de Michael Jackson. Así que bueno, acordate que la entrevista de hoy es ¿qué ropa no te volverías a poner? Y para contestar esta consigna lo podés hacer al 4300-9470 o lo podés publicar al Facebook nuestro de Revolución Sonora. Ahí nos podés conocer a nosotros. El otro día dije la frase tuya que si querían, si querían hacer depósitos bancarios, está en cero, chicos, la cuenta. Solo nombre de Tito. Lo que pasa Tito maneja. No estaba pasando el CBU. Está bien. Bueno, a partir de la próxima vez vamos a pasar. Contestá la consigna y ganate la remera de Revolución Sonora. Quiero mandar muy feliz día ayer, que fue el día del periodista, a todos los periodistas. Chicos, feliz día a ustedes, Lauti. Feliz día para usted, Seba, también, Tita. No del otro lado. Fede no tiene, pero no importa, está también acá. Feliz día, feliz día a todos los que tratan de comunicar algo nuevo, algo diferente, y a particularmente a todos los periodistas independientes. Bueno, quédate en Revolución Sonora y un ratito seguimos con más. Revolución Sonora, un movimiento que tus oídos no pueden dejar de sentir. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor. Hoja de ruta. Recomendaciones del fin de semana. Estamos escuchando The Strokes, Undercover of Darkness. Bueno. Y ahora venimos con... Lo que hay que hacer para... Ahí está. Lo que hay que hacer para estos días. ¿Vos querés saber lo que se puede hacer? ¿Tienes ganas de salir aún con este frío? Mira quién tenemos. El experto en... Gracias por estirar. Gracias por estirarme, chicos, porque parecía justamente que me adelanté al fin de semana y que se me había borrado todo por... Uno sabe cómo es el fin de semana, confiamos, ¿no? Confiamos en ti. Bueno, te arrancamos el jueves. Gustavo Cordera, Captain Blue XL. Parece una remera extra large, ¿no? XL, sí. Captain Blue. Esto es en Córdoba a las 9 de la noche, ¿sí? El viernes 10 de junio, Rhythm en Circus, esto es en San Justo. Gondwana, banda chilena, en sí. Willie Dixon Blues Club, esto es en Rosario. Les Luthiers, viernes, sábado y domingo, hacen su nuevo espectáculo, Chist. Como sí. Como silencio. Y el viernes es la revelación. A ver. La Bizarre Music Party. Oh, a vos te gusta la Bizarre. Pero acá, con todo se viene. Acá la gente está alentada. Con todo. Si yo digo a gente... Arrésteme pronto. Arrésteme pronto. Los Sultanes. Ahí está. Y no la dejen ir. No la dejen ir. ¿Quién es? Florencia. Es Florencia Brañeiro. Florencia Brañeiro. Es Violeta. Tita. No, tampoco. No, tampoco. Va a estar Los Sultanes... Y Alcides. Si lo vas a perder. Con los rulitos no, y el no bigote. Puede ser. Me mato. Por lo menos un tema cada uno y ya está. Sí, Violeta marcó todas las fiestas. El operador ya está averiguando dónde se consigue las entradas, está averiguando a ver si quedó. Está bien. Se está poniendo las plumas, dice. Y se viene con todo, ¿no? Bueno, pasamos al sábado, pues si no se van a dormir todos. No. Vicentico en el Teatro del Círculo de Rosario. Gustavo Cordera, esta vez el Auditorio Este de Morón. Carajo en el Willie Dixon Blues Club, a Rosario hay que irse. Cadena Perpetua presenta su último disco, Plaga, en el Estadio Cubierto de Malvinas Argentinas. Cielo Raso sigue presentando Compost en Sala Ópera La Plata. Adicta en Caetano de La Plata. Capanga Afrodita Disco de Santa Fe. Les Luthiers, Otra vez, lo dije, sí. El Teatro Gran Rex. Roma Pagana junto a La Tupaca. Esto es en Finisterre, en Temperley. Roma Pagana, recordamos que es la banda del hermano de Luca Prodan, Andrea Prodan. La Bomba del Tiempo en el Centro Cultural Conex. Y esto es recomendable porque es religiosamente muy bueno lo de La Bomba del Tiempo. El domingo 12 de junio tenemos Vicentico Lanfeo Superdomo en Córdoba. Boom Boom Kid en el Auditorio de Temperley, el Auditorio Sur. Científicos del Palo en el Teatro Colón. Científicos del Palo, recordamos que es la banda que grabó un DVD que se había, dijo que se había perdido en esta, digamos, en esta camino a esta radio. Sí, se había perdido en las instalaciones. Muy bueno ese dato. Gondwana en el Auditorio Este de Morón. Les Luthiers, otra vez ya lo dije. Y esto, bueno, no es un insulto, pero va a tocar en la tienda La Perra que los Parió. Ah, bien. Vamos a ver de qué se trata. Podríamos ir a ver un poco para ver de qué se trata la banda esa. Tenemos respuestas a la consigna. Martín de Temperley nos comenta que no se volvería a poner el buzo de egresados del colegio. Es verdad, yo lo tengo guardado. Yo también, adhiero a lo que dijo Martín. Le mando un saludo a todos mis compañeros de secundaria, les voy a decir la verdad que el buzo fue horrible. ¿Alguno de ustedes se volvió a poner la remera de egresado nuestra? ¿O no? Yo me la puse, porque era más discreta. Yo me la puse. La productora. Era blanca. Bueno, le voy a contar a la gente. Me la puse. Realmente fui hasta la casa de mi vieja. No era la remera, era negra con letras blancas y tenía la sigla de la Universidad Abierta Interamericana, donde ustedes están escuchando en este momento el programa. Y estaba muy buena porque era blanca y negra, te la podías poner. Pero, por ejemplo, mi buzo egresado verde musgo con negro, no se veían las letras, horrible. Era como, era cangurito. Claro. No, feo. No, además la remera tenía frases a lo largo de la cursada que fuera muy buena, como una de los oyentes que no nos escuchan esa. Sí, esa quedó para la historia. No vamos qué a decir bueno, que la, no bueno. la dijo. Erika de Caseros nos dice que no se volvería a poner una remera salpicada con lavandina. Y claro, bueno. ¿Sabes qué? Justamente, Erika, a mí me pasó una vez lo mismo. Me quise hacer el que podía colaborar en la limpieza de la casa. Agarré la lavandina y le tiré un chorrito al baño. Y cuando lo tiré, vi que al destapar saltaba una gota, volaba y caía la remera. Pero en el momento no me di cuenta, pero a los 5 minutos veo blanco y nunca ¿era más. Nueva la remera? Sí. Me duró esa vez nada más. Ahora sí, si la remera era blanca, zafaba. Le tenemos que mandar un saludo a Cristina de Villa Urquiza, que nos llamó para para comentar que le gustó mucho la entrevista del programa. Así que un bueno, saludo, gracias Cristina. Quédate del otro lado, Cristina. Cristina, por escucharnos. Yo le quiero mandar un saludo. Una grosa. A los docentes del ISER que mañana van a estar en una asamblea. Reclaman el aumento de los docentes del instituto. Estamos hablando del Instituto de Enseñanza de Radiodifusión. Estamos en el ISER. Es un instituto que se encarga de brindar carreras que tienen que ver con todo lo comunicacional y carreras que tienen que ver también con toda esta cuestión de la ley de medios y demás. La verdad que le dan la oportunidad, pero evidentemente hoy por hoy un docente que trabaja con 34 horas de cátedra con 700 pesos no puede hacer nada. Está muy mal. Hay algunos, obviamente, algunos docentes que tienen trabajos paralelos porque la verdad, sinceramente, es la verdad. No les alcanza. No les alcanza. 700 pesos no alcanza ni siquiera para comer si sos una persona. Solo ellos piden que la presidenta, que fue quien firmó el convenio, dijo que no se los iba a renovar. Así que mañana se van a estar en una asamblea y seguramente el miércoles que viene les voy a brindar más información. Bueno, continuamos con la noticia del día. El alcohol vuelve a los recitales. Mientras con, vuelva eso. Con poca publicidad y casi en puntas de pie, para no llamar mucho la atención, una mega productora y un monstruo cervecero empezaron a vender alcohol en los recitales masivos. Lo que en noviembre del año pasado, las personas que fueron a ver a Phoenix, a Seas of Sisters y a Massive Attack en el Hot Festival, y los que en abril vieron a Flaming Lips y Massacre en el Quilmes Rock, protagonizaron la primera prueba piloto. Antes de entrar en el estadio, recibieron una pulserita con dos eslabones. Al comprar una cerveza en una zona especial denominada Beer Garden, o Jardín de la Cerveza, les quitaban uno. Con la segunda, el otro. Sí. Dos vasos de 330 centímetros cúbicos por adulto y suficiente para esa noche. O sea, era solamente dos por persona. Sí. Y el comentario que hacían es que es una autorregulación nuestra. Una cantidad suficiente para disfrutar en relación a lo que dura el festival. ¿Sí? Está bien. Esto lo explicaba Ricardo Fernández, vicepresidente de marketing de Quilmes. Que no podés tomar en exceso. Esto se hizo como para ofrecer el placer de tomar algo de alcohol, claro, porque pero sin excederse. Hay que ver si esto no termina siendo un... vos que no tomás, pasá mi pulserita. Y hay uno que consigue 10. Va un flaco con 15 chicas y las chicas le dan todas uno y el flaco termina... Joder. Además, es muy paradójico que en un recital Quilmes Rock no haya cerveza, ¿no? Vas al Quilmes y no hay, te venden una gaseosa. Para mostrar algún número, exactamente, en el show de los Flaming Lips, que tuvo 10.000 asistentes, se vendieron 1.657 vasos de la marca auspiciante. A 10 pesos por cada vaso de cerveza. Bueno, está bien. Está bien, es razonable el precio. Bueno, parece que los Red Hot Chili Peppers están armando algo. ¿Qué es? Así es. La traducción exacta es Estoy con vos, I'm with you. Se llamará el décimo disco de los Red Hot Chili Peppers. Lo anunció Flea, estamos hablando del bajista, ¿sí? A través de su cuenta de Twitter. La fecha de salida sería el 30 de agosto, ¿sí? Estuvo grabado en el East West de Los Angeles y en Shangri-La de Malibu, ¿sí? La noticia fue dada, como dije, a través de la cuenta de Twitter, en donde el bajista expresó: me produce un gran placer en lo más profundo de mi ser anunciar que el 30 de agosto saldrá el nuevo disco de los Red Hot Chili Peppers. El nombre del nuevo trabajo es I'm With You. La fecha estimada, como ya dije, será para el 30 de agosto de este año. Y bueno, y el rumor lo tengo que tirar. A ver. Pero bueno, venimos todo Argentina, pasa por Brasil, por Chile, pasa por Argentina. Bueno, acá los Red Hot Chili Peppers participan del Rock in Rio el 24 de septiembre en Río de Janeiro. ¿Por qué? no existe la posibilidad, claro, de que vengan a Argentina. Que se tomen un avioncito, están en, no sé, están cerca. Una hora, claro, están cerca. Llegan acá. Ojalá, bueno, ojalá que vengan. Pero es muy loco lo que pasa con Twitter, ¿no? La gente... Ahora se informa todo de ahí. Todo se informa por Twitter. Sí. Bueno, así que es la tecnología. La gente pide cuál es el tuyo, Tita. Sí, no tengo personal. Tengo el de Revolución Sonora. Ahí también pueden hablar con el de Revolución Sonora. Un caso que no podemos dejar de tocar es el caso de Jock Lender. Piden investigar contratos de las madres de Plaza de Mayo. El fiscal federal Miguel Ángel Osorio se decidió, así que parece que van a investigar, tras recibir en su despacho a los voluminosos expedientes de cada una de las obras de las madres de Plaza de Mayo, y pidió investigar los contratos para la construcción de viviendas sociales que gobiernos provinciales y municipales firmaron con su programa Sueños Compartidos. Sí, es un tema que viene hace un montón de tiempo. La verdad que abarca las noticias de todos los días. Este programa es uno de los tantos que lleva adelante la Fundación Madres de Plaza de Mayo y que hasta hace unos días era manejada por Sergio Jock Lender, uno de los apoderados, que está siendo actualmente investigado por el juez Norberto Ollarviden. Lo dejamos a la justicia. Justamente hoy salió en varios medios que uno de los yates que tenía Jock Lender está a nombre de un financista que este yate está valuado en más de $1 millón. Claro. Según el registro de prefectura, el dueño del yate es el financista José Fernando Caparrós Gómez, que es el presidente del Club Ferrari de Argentina. Opa. Por eso sí. Se codean entre ellos. Sí, por eso Sergio Jock Lender está investigado por posible defraudación y presunto lavado de dinero. Y bueno, lo van a investigar a ver cómo puede ser que. Bueno, el dato. Estamos viendo tanto, un dato, claro, curioso, justamente hablando de defraudación y lavado de dinero, es que el yate fue inscrito el 11 de marzo de 2010. Hasta ese momento estaba a nombre de Meldorex Sociedad Anónima, la empresa de este muchacho Jock Lender, y adeuda 3.959 pesos de tasa fija anual no pagados. Ah. Así que ya arrancamos. Claro, arrancamos. Un sueldito. Bueno, quédate en Revolución Sonora, vamos a escuchar a Cadena Perpetua. Llévate la bufa. Ella tiene un look, tiene un look. Ella dibuja mi destino con rush. Ella tiene swing, tiene swing. Tiene todo lo que necesita de mí. Un saludo para Revolución Sonora. Yo soy Bambi, bajista de Tambiónica, y la verdad que estoy honrado de poder estar hablando con ustedes. Y está bailando mi corazón. Estás tratando de sentirte mejor. Y está bailando mi corazón. Estábamos escuchando La Trampa de Cadena Perpetua, que se va a estar presentando el 11 de junio en el Estadio Malvinas Argentinas. Bueno, está bueno. Presentando Plaga, su último disco, ¿no? Sí, ahí va a estar Cadena Perpetua. Acordate que la consigna del día de hoy es ¿qué ropa no te volverías a poner? Para contestar esta consigna lo podés hacer al 4300-9470. Y ya nos llegaron mensajitos como, por ejemplo, Ariel Grasso, ¿es así? Así que le mandamos un saludo, que nos escucha siempre. Y él dice, los chupines ajustados cuando era flogger. Parece que Ariel era flogger y se ponía los chupines ajustados. Porque ahora época, ¿no? Capaz que ahora sale la ropa del Facebook. ¿Te acordás que los floggers se juntaban en las plazas y hacían unos pasitos medio raros? Que eran como unos saltitos con música electrónica, ¿no? ¿Escuchaban? ¿Te acordás la guerra contra cumbio en el abasto? Claro, y ahí se armaba la guerra contra cumbio. Que bueno. Cumbio dijo, ¿qué me vas a tirar? ¿Una notebook? Le dijo. Muy cómico. Ariel parece que usaba los chupines. Tenemos a Flor Grillo, que nos comenta que no se volvería a poner un buzo azul con flores rosas. Y bueno, también quiere saludar a todos por el día de periodista atrasado, pero... Gracias, Flor. Igual este espacio lo teníamos hoy, así Flor, además del buzo con flores, en un momento yo me acuerdo que los hombres usaban unas bermudas con flores. Yo todavía tengo masa bermuda con flores, me lo pone y dice, che, pará, eso de los 80. Claro, esa era una bermuda de color con flores blancas, así eran de plástico. Yo tengo malla marrón con... Un buzo azul con flores rosas. No, claro. ¿Será no, tan no, terrible? No, me lo imagino, no es feo. Bueno, un saludo a Flor. Yo nunca me volvería a poner una malla que me regaló mi mamá y mi papá un día para mi cumpleaños. ¿Que es la que tenés puesta? No, que era... Ven, sí. Si vengo al programa ahora, con el frío que hace... Total, malla, no te ve nadie. Me pego un tiro. No, pero ¿sabes cómo era? Era la mitad era amarilla con flores rojas. Y la otra mitad era cuadraditos blancos. Espectacular. Y rojitos. Espectacular. Era más puto imposible. Claro. Pura facha. Igual me lo habían arreglado con mucho amor. Tormenta y de facha. Después que yo le dije, ah, qué linda. Y me la guardé. Claro, ¿ves? Y después, en vez de decir, no, mamá, no me gusta. ¿Qué? Y después me preguntaba, claro. Ponétela. Claro, y no podías zapar. Por eso, es que el feo es cuando te regalan algo y no te gusta y te da cosa cambiarlo. Entonces, la respuesta es esa. La respuesta es esa. ¿Cómo es? La que le dijiste a tu mamá. Sí, es como si era un principio de oveja. Sí. Y bueno, claro, pero bueno. Está mal, hay que decir la verdad. Claro, y bueno, hay que cambiar los regalos. No, yo lo que decía que una vez sí cambié algo que me regalaron, que fue un pantalón de campo, que... Nada, que no estoy en contra de lo del campo, pero... Los no, botoncitos no, abajo, exacto, ¿no? Sí. ¿No era el de pampero? Famoso pampero. Lo cambié. Ah, claro. Bueno, y tenemos un saludo de Sergio Becerra, sí, que lo que no se volvería a poner es el enterito de jean, también conocido como cangurito o jardinero. Ahí está, es verdad. Los que usan todavía el enterito de jean son los de la renga. Yo lo veo... Los mecánicos también. El tete. El tete. Es los verdad. Mecánicos también lo usan. Chizo no, pero el tete se pone... y no se pone remera. El operador le guiña el ojo al enterito. ¿Te gusta el enterito? Bueno, tete se pone el jardinero de jean. Y no se pone remera abajo, claro, pues suda mucho porque está ahí en el recital. Parece trabajador de campo yankee, ¿viste? Claro, la película. Sí, son metaleros y yo. Bueno, acordate que podés contestar a la consigna del día de hoy, que es ¿qué ropa no te volverías a poner? Y como siempre, la podés publicar en el Facebook o lo podés, nos podés llamar al 4309-470. Quédate escuchando Revolución Sonora, que en un ratito seguimos con más. Thank you. Estás en internet a la noche y de repente tu PC te dice: error, nivel de aburrimiento muy alto. No compres una nueva. Escucha Revolución Sonora, miércoles a las 23 en Conexión Abierta. Una transformación de tu lado. Child of Mine, interpretada por los Guns N' Roses. Guns. Y ya está ella en comunicación telefónica, la experta en cine. Buenas noches, Florencia. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, se te extraña acá en el piso, sí, ¿eh? Sí, la semana que viene estoy con ustedes, no, bueno, se preocupen. Está bien, está bien. Te queríamos acá, pero bueno, no importa, sabemos que... Me perdonan. Porque la gente quiere saber cosas del cine, qué puede ir a ver, y vos tenés la posta. Sí. ¿Cuántas tomas? Sí. ¿Cuántas tomas? Les tengo novedades, ¿eh? ¿Qué novedades tenés para nosotros? Hay poquitas, pero hay novedades con respecto al cine. Bueno, un poco lo que veníamos hablando la semana pasada de Piratas del Caribe, como que sigue ahí taquillera en todo el cine mundial. Pero bueno, por otro lado, para los que quieren un poco un género así más romántico, está Blue Valentine, de Derek Cianfrance, que es un director que recién comienza, es su primer film, con la actuación de Ryan Gosling y Michelle Williams. Él es el de Diario de una Pasión, a ver si se ubican. Sí, sí. ¿La vieron? Sí, bueno, sí, la vimos. Actor de Diario de una Pasión. Está muy bien en este papel. Esta es una película de una pareja que se está deteriorando, es una pareja joven, y nos cuenta de modo de flashback, ellos ya están en conflicto y nos van mostrando cómo fue que se conocieron, cómo comenzaron, y bueno, cómo esta pasión se va desgastando con el tiempo, ¿no? Con la convivencia, claro, con la edad de los hijos. Pero está interesante cómo está planteada, con los planos que tiene. Es un director nuevo, que el guión está muy bien logrado, las tomas son bastante de cerca, entonces nos hacen que nos tengan ahí como todo el tiempo. No te levantás para ir al baño, por ejemplo. Claro, por ejemplo. Sí, igual es bastante como predecible, porque ya sabemos que esta pareja va a terminar. Sí. Pero bueno, nos habla un poco de esa cosa psicológica, de por qué, cuáles son los motivos. Claro. Casi todos creo que nos podemos identificar con esta película. ¿A vos te gustó? A mí me gustó, sí, sí. Dentro de todo me gustó. Igual les voy a recomendar otra, que es una película más vieja, que también utiliza este modo de flashback, que ahora está muy de moda. Como que desconcierta un poco al espectador, porque esto decís, esto fue antes, fue después, viste, como que estás ahí medio descifrando, pero es fácil descifrar, tampoco es una ciencia, ¿no? Pero bueno, está interesante. Yo la dejaría como, no sé si para un sábado en la noche para ver en pareja, porque medio te peleas. Además, si estás con una pareja de hace muchos años, decís, loco, si hubiese visto la película antes, las cosas hubiesen sido diferentes. tal cual. En realidad está para, viste, destacar cuáles a veces son los errores que cometen muchas parejas, y bueno, es esa cuestión Son errores cotidianos, ¿no? Sí, ellos siempre está pautado desde la cotidianidad, no me sale la palabra. Sí. Bueno, ellos en realidad están ante el desgaste de esta relación y deciden irse como un hotel de alojamiento lejos de la ciudad donde viven, como para reivindicar ese amor. Entonces compran alcohol y qué sé yo, y bueno, después se da toda una situación en este hotel de alojamiento, encima en una habitación futurista. Bueno, para verlo solos entonces, con amigos. Sí, con amigos por ahí, para una reflexión así... Entre amigos. Claro, entre amigos. Bueno, después está X-Men, Primera Generación, que es para los que están enganchados con esta situación del cómics y que ya la vinieron bien desde las anteriores. Esta no tiene tanto énfasis, digamos, en la acción o en los efectos, porque cuenta más la historia de los personajes. Ajá. Volvemos un poco con lo mismo, estamos con esa cuestión de contar un poco más las historias, ¿viste? Ya no tanto efecto así porque sí. Claro, ¿no hay muchos efectos especiales o...? Sí, hay efectos. Lo que pasa es que no se basa justamente en esta primera generación, nos va a contar cómo los personajes arrancan, digamos. Entonces, la película es un poco larga por esa situación, de que nos habla un poco más de las historias. Ah, hay un dato de esta película que aparece, nombran a Argentina, y uno de los personajes va... viene para Argentina, en realidad muestran imágenes del Yao Yao en Bariloche y ponen un cartel que dice Villa Gesell. No, pero no puede ser. Sí, te juro, te juro. Mal, para vos, Cintia, que sos que Villa Gesell sí, no es Villa Gesell. No, pero nada que ver, nada que ver. Un lugar con donde hace mucho frío y con, después con otra cosa que tiene que ver con la costa y la playa. Ahí cometieron un error medio geográfico los productores, ¿viste? Claro, no. Averiguaron mal, ¿viste? No tienen ni idea dónde queda Argentina. No tienen ni idea. Había que fijarse un poquito en internet y ya se daban cuenta. Claro. Pero bueno, esos errores suceden a veces en las películas. Aparte, cuando nombran a Argentina, dicen, los yanquis, ¿quién va a conocer a Argentina? Nadie entiende nada, ya fue. El único que conoce mucho Argentina, bueno, algo nada que ver, es, bueno, que también hizo películas, fue Matt Groening, el director de Los Simpson, que siempre nombra mucho a Argentina dice que los argentinos nos gustan mucho los capítulos de Los Simpson. Ahora, te voy a decir, Tommy Lee Jones creo que también tiene tierras en el sur. Hay un par de actores igual que están los yanquis sí están copando bastante el sur. Nos quieren usurpar un poco el sur. Y bueno, yo lo que les voy a dejar por último es una película que pueden conseguir en DVD. En realidad es un director al que voy a nombrar que hizo tres películas que la verdad son muy recomendables. Giuseppe Tornatore es un director italiano. No sé si han visto Cinema Paradiso. Yo la vi. ¿La vieron? Bueno, es una película excelente del cine italiano clásico. Muy buena. Ganó en su momento el Oscar a Mejor Película. Tiene una fotografía, una dirección y una música que es imperdible, realmente. Estas se las dejo por un lado. Ya es una película bastante vieja, pero él hizo ahora en el 2006, más o menos reciente, una película llamada La Desconocida, que esta es una historia ya más, que nos habla de un poco de un cine social con algo medio de thriller psicológico a suspenso, por así decirlo, para definirlo, porque en realidad es una película como que con el avance va cambiando un poco de género. Él es un director bastante interesante porque como que su ópera prima fue Cinema Paradiso, entonces como que los espectadores después buscan ver películas como esa. Claro, más de lo mismo, claro. Más de lo mismo, pero realmente él como que va explorando y en esta película, que es una prostituta que ya como que decide cambiar de vida, llega al norte de Italia y empieza a trabajar para una familia que cuida, ella va a cuidar una nena, tiene un vínculo con esta nena que tiene problemas neurológicos. Y como que se a modo de flashback, como contaba antes con la otra película, van contando su historia anterior, que es bastante violenta, porque ella nos habla de la toma de blancas, es una prostituta que está obligada. Está buena la película. ¿Cuántos pochoclos le das a esta? Y yo creo que le doy unos 8 pochoclos, le doy seguro. Está bien. Es bastante atrapante la historia. Al que le gusta el suspenso, pero un suspenso, digamos, con una trama profunda detrás, está interesante la película. Bien, entonces La Desconocida es del 2006, la otra Cinema Paradiso como ya un clásico del cine, también como para que vean en DVD, porque hay poquito del cine. La semana que viene va a venir La Doble Vida de Walter, que está muy interesante, que es de Jodie Foster, así que ya después les cuento la semana que viene más de... Vamos a estar esperando aquí en el piso, Flor. Sí, por favor, la por gente favor. Te aclama. La gente te las aclama. Novedades. Muchas gracias. Hagan la tarea, miren película. Vamos a hacer la tarea y cualquier cosa te lo comentamos así a vos. Así la comentamos con vos. Bueno, dale, muy perfecto. Bien. Muchísimas gracias, Flor. Bueno, les mando un beso grande. Gracias. Un beso, Flor. Hasta luego. Ahí pasaba Florencia Brañeiro con lo mejor del cine. Y lo bueno de esta columna de cine es que nos remontamos un poco al tiempo atrás. Hablamos de algunas películas viejas que quedaron en el olvido. Y que, ¿viste esas películas? Vos decís, che, esa película está buena. Bueno, por eso está Florencia, ¿eh? Que para la conseguiste. Que además le da una mirada de cinéfila como más profunda que el normal de la gente. 0 horas, ya 22 minutos en Buenos Aires. Tenemos una temperatura de 10 grados, 4 décimas. Quédate en Revolución Sonora, ahora vas a escuchar a Ciro y los Persas. Y dejó detrás de sí alejabas de mí. Me temo que sí. Tiene los oídos hinchados, su nivel de estrés desborda y para colmo no sabe nada de lo que pasa. ¿Entonces qué hago? No se preocupe. Ya mismo le receto una dosis de Revolución Sonora. Una cada miércoles a las 23 por Conexión Abierta. Estabas escuchando a Ciro y los Persas con Insisto, un video que se filmó en la línea B del subte con muchas caras coloradas. Y ahí estaba Ciro cantando con toda su banda. Y ya estamos en comunicación telefónica con la estrella del deporte. Él es Esteban Armayor. Buenas noches, Esteban. Buenas noches, Cintia, Sebastián, toda la buenas gente noches aquí presente. Me gusta la presentación, debo reconocerlo, me gusta, pero no me la creo, ¿eh? No sé, no me vayan a pensar que uno se agranda. Para mí, pero bueno, en tu documento, sí, en tu documento tiene que decir la estrella del deporte y después ahí abajo tu nombre. Sí, es cierto, un lindo mimo a las 12 y 28 de la noche, pero bueno, vamos a lo nuestro, gente sí querida, porque en materia deportiva han sucedido varias cosas y hoy hay diferencia en el resto de los días. Arrancamos por el handball, porque hoy jugó Argentina, lo hizo en el municipio de Almirante Brown, cercano a mis pagos, pero por una cuestión de estado no pude ir hasta allí. Sí. Sin embargo, sé lo que sucedió, les cuento un poco la previa. Francia, bicampeón del mundo, medalla de oro, venía a jugar contra Argentina, son dos partidos, uno se jugó hoy, el próximo será el viernes en el Luna Park. nunca le había ganado a Argentina. Ah. En el primer tiempo le ganaba 16-14, estallaba la cancha, todos contentos, pero calentó el motor Francia. Y en el segundo tiempo pasó arriba por 35-30. Se espera la revancha del día viernes. Fuerza para Argentina, digo. Sí. En nivel futbolístico, ustedes saben, somos potencia. En handball cuesta un poquito más. Hay diferencia. Así que hay que tenerle paciencia a los muchachos. ¿Quién no tiene paciencia? Sí. Y esto seguramente va a disfrutar mucho Cintia de esta frase, porque a ella le gusta el barrio. Sí. Luca Biatri, goleador suplente de Boca en este momento, dijo: si Palermo sigue, yo me voy a la mierda. Así con, como lo escuchan, con esas palabras. Exactamente, textuales palabras. Sí. Todos saben muy bien, gente querida, que Martín Palermo dijo que se retira, que no hay vuelta atrás, que él se quiere ir, que cumplió, que hizo los goles necesarios, pero Falcioni, y el DT de Boca, sí, le pidió 6 meses más. Claro. Imagínense la reacción de Luca Biatri, que no puede jugar hace muchísimo porque Palermo, si está bien, juega. Y hace mucho que Palermo está bien. Y Biatri por ahí entra 10 minutitos. Además, esto Boca tiene chance de entrar a la Supercopa, la Sudamericana. Exactamente. Ahora se viene la Sudamericana, que si Boca clasifica tendría la chance. Pero Biatri quiere ser primero. Biatri, ahora dejamos de lado el chiste. Biatri es un gran jugador. Claro. Esos que escasean. Quiere ser un poco, bueno, protagonista. Sí, sin lugar a dudas. Quiere ser protagonista. Considera que ya aprendió lo que tenía que aprender. Ya no es un puber, no es un juvenil. Quiere jugar en primera de Boca. Así que veremos qué pasa. Si Palermo sigue, Biatri, ¿cómo? ¿Qué dijo? ¿A dónde se va? Ah, a la mierda. Se va a la mierda, exactamente. Otro, yo no lo quería decir, pero bueno. No, bueno. Muchachos, le hago una pregunta. Sí. Tú así a la gente de River. A ¿jugar ver. La promoción es una deshonra? Más, no sé, es que es ¿el feo. Referente? Almeida. Bueno, usted que sí. Hola, sí. Bueno, Matías Almeida dijo: jugar la promoción no es una deshonra. Un Almeida que vuelve a entrenarse con el grupo, que está dejando la vida, es un león, hay que reconocerlo. Matías, claro, Almeida es un poco el corazón, juegan frente a Estudiantes, un Estudiante que no viene tan bien, pero que igual es importante, que va a ser de local la cancha de Quilmes. Y un dato que es para tener en cuenta, se vendieron, sí, todas las entradas en 60 segundos. La increíble gente de River, sí, va a estar acompañando al equipo más nunca, en un partido que es muy importante y que va a definir directamente la historia de River. Claro. Jugar la promoción va a ser lapidario para ellos. Claro, lo que pasa es dato, sí, que Almeida ya tiene sus años, tiene 37, 38 años, creo, ¿no? Ya es como que sí, le dan mucha más importancia a los jugadores más jóvenes. Entonces, comparado con los jugadores más jóvenes, está un poquito más grande, ¿no? Sí, corre más grande, mucho, sí, pero corre y deja sí, todo realmente. Eso sí. Tiene que tener un jugador así siempre. Sí. Así que bueno, gran partido para el fin de semana. Por supuesto, lo define entre Vélez y Lanús. Los equipos que han marcado diferencia, que hoy por hoy son lo mejor a nivel nacional, por lo menos. Un Vélez que visitará a Huracán y un Lanús que tendrá un partido complicado frente a Argentinos Juniors. Se puede llegar a definir, puede haber campeón este fin de semana. Un dato a tener en cuenta: antiguamente, cuando había posibilidad de salir campeón, sí, jugaban en el mismo horario. Cosa que ahora no pasa. Solo se hace ese procedimiento en la última fecha. Así que este fin de semana salir un campeón, no respetando la historia del fútbol, pero con la televisación hay que respetar los, sí, contratos. Bueno. Tenemos tenis también y tenemos fútbol. Díganme ustedes, ¿fútbol internacional o tenis? ¿Con qué seguimos? Fútbol internacional. Fútbol internacional. Bueno, Copa América 2011, Copa América que se viene con todo, sí, y que nos olvidamos un poco de la imagen de Checho Batista y esta selección C, que perdió con Nigeria, con Polonia, porque Messi empezó a calentar. Messi, Agüero, oh, Di Messi, María, todos los muchachos, porque falta poco. Primero de julio se juega la primera fecha de esta Copa América contra Bolivia. Un partido que va a ser una dura prueba, porque el primer partido siempre cuesta. Claro. Por más que Argentina es candidato, por más que Argentina, si no gana, Dios mío lo que se viene, ¿eh? El otro día estaba escuchando a un periodista de Canal 13 que opinaba de la misma manera que opinaba yo. Él decía que que este, bueno, si Messi no, no se pone un poco las pilas en, con la selección, iba a ser un jugador frustrado. Porque en realidad bueno, tiene... Esperemos que no. Claro. Esperemos que no. Ojalá, ojalá que... Sí, sí, sí. Convengamos, chicos, desde el 93 Argentina no gana la Copa. Claro. Sin embargo, es el máximo exponente. Todos dirían que Brasil es el máximo goleador, es el máximo ganador, pero se equivocan. Argentina y Uruguay son los dos países con más Copas América, 14 es el número, y realmente es el momento, hace mucho que no se gana nada, Argentina es local, tiene un plantel de primerísimo nivel. Además me digo perdiendo dos veces con Brasil. Bueno, y Brasil que también ya ha convocado a sus jugadores, y que va a tener a Pato y a Ganso entre sus seleccionados. Sí, escucharon bien, tendrá a Pato sí. Y a Ganso, Luis Enrique, estamos hablando, Ganso, un... Bueno, que bueno, quería destacarlo porque sé que Cintia disfruta, ¿no? De este tipo de cosas. Sí, sí, sí, sí, sí. Le apasionan. Dos animalitos. No, bueno. Le apasiona. Un Brasil que es candidato también, al igual que Uruguay, que ha dejado una imagen muy, muy buena en el Mundial. Lo último que pasamos por el tenis, ganó Del Potro, ganó Nalbandián. Vamos. Y una curiosidad, porque se cruzaron en dobles, Del Potro contra Nalbandián, y en ese caso ganó Delpo. Sí. Le ganó, pero lo importante es jugar individualmente, así que vamos a ponerle más énfasis a un David que vuelve a ganar 6-4 contra el serbio Bosoljak, esto fue en Queens, y ahora jugará contra el español Verdasco. Muy un bien. Torneo que es preparatorio para Wimbledon, recordemos los torneos grandes, pasó Roland Garros, ahora se viene Wimbledon, es y a Nalbandián le ha ido siempre mejor. Bueno, bárbaro. El césped que es un club de ladrillo, así que bueno, para tener en cuenta. Vamos a apostar también entonces al tenis, por las dudas, por si nos va mal en la selección argentina, apostemos un poco. Que nos vaya bien a todos. Ay, bueno, soy realista. Bueno, Esteban... Bueno, sí, un dato, muchachos, hoy el gobierno saca un televisor, está a punto de confirmarse, $2,700, es un LCD de 32 pulgadas, sí. Que hasta inclusive lo puede llegar a adquirir la que cobra la asignación universal. Bueno. Y viene con el decodificador, con los 15 canales. Bueno. Incluido, cuenta, ¿no? Se sabe. Viene incluido, sí, claro. Completito. Bueno, bien. Bueno, bueno, Esteban, te mandamos un beso grande. Gracias por... Lo estoy pensando. Bueno, sí. Es verdad. Gracias por compartir con nosotros todo lo mejor del deporte. Te mandamos un beso grande. Muchas buenas gracias, semana. Esteban. Muy bien. Saludos. Astro. Ahí pasaba el astro, como dice Lauti, del deporte. Quédate en Revolución Sonora. Vamos a escuchar un poquito más de rock. Fire! vas a escuchar algo diferente con la cuota de actualidad que necesitas. Y no es que el diario te va a hablar, es que vas a entrar a Conexión Abierta los miércoles a las 23, porque te espera Revolución Sonora, una transformación de tu lado. Escuchando Judas Priest. Heavy para que no te duermas. Era todo a propósito, ¿no? Todo lo hacemos. Painkiller se llama el tema. Eminence burla de Lady Gaga. Eminence burla de todas las artistas. Pop, no pop, rock. Un poco de pop. En este caso, la pregunta sería: ¿cómo hacer para lograr que todo el mundo hable de un tema nuevo? Bueno, muy simple, hay muchas formas de lograrlo, pero la más fácil de todas es generar polémica y problemas. ¿Y qué mejor si la polémica incluye a las artistas más nombradas del momento? Lady Gaga, que en este momento está en boca de todos porque está en Twitter, como estrella de rock, sale en medio en Tarlipes, así que bueno. Sí. Así que Eminem la atacó y consiguió su cometido, o sea, que el tema salga a la luz. Lo que pasa justamente es que... No por lo lindo de la música del tema, sino por el ataque hacia quien iba a dirigir. Eminem se encarga de burlar un poco a todos los artistas. ¿Te acordás que lo hizo en un video con Michael Jackson? Estaba bailando y se le caía la nariz. Y después atrás está sentado en una cama de dos plazas y atrás están saltando muchos chicos. Entonces él se encarga de hacer un poco de humor con estos artistas pop. Bueno, aparentemente ya la había atacado una vez, ahora la volvió a atacar y mediante su banda paralela, que se llama Bad Meets Evil, sí. Y en la cual en medio de la canción decía: díganle a Lady Gaga que puede dejar su trabajo en la oficina de correo, aún es un hombre-mujer. Y bueno, y seguía diciendo que no harían, no se acostaría con ella porque es un él. Así que... No tiene cara de nene. Tiene cara de nena, no sé, no, la verdad que sí, no. Tiene cara de nena. También pero tiene bueno. Cara de nena, bueno, está bien, Eminem, haga lo que quiera, lo puede hacer. Bueno, hace una semana se inauguró el Metrobús, ¿sí? Que va por la avenida Juan B. Justo. Y hubo un accidente ya. Ocurrió justo en la esquina de Juan B. Justo y López de Vega, donde un Metrobús de la línea 166 embistió a una mujer de 62 años que se encontraba cruzando a media cuadra con luz roja. No, bueno, pido perdón, como había dicho antes, que fue el Metrobús, no. Sí. Me confundí, perdón. La mujer fue la que cruzaba con luz roja y no la pudo esquivar y necesitó de ser atendida por una ambulancia del SAME. La claro, mujer... porque era es un vehículo nuevo, que bueno... No es tan fácil de parar. Sí, sí, y que no tiene muchas paradas, parece que es como una especie de subte y son muchas las cuadras que debe transitar para cuando haya una parada del Metrobús y bueno, se ve que la gente se impacienta y cruza, ¿no? El director del SAME, Alberto Crescenti, se afirmó que se trata de una mujer que sufrió politraumatismos y escoriaciones, pero está lúcida y fue trasladada al hospital de Vélez Sarsfield, donde se le está haciendo una radiografía de hombro. ¿La habrá ido a ver Macri? Que sea Macri, regálale a... No, por ser el primer accidente. No, por suerte está bien, ¿no? Bueno, le regalé una bicicleta para usar la bicicleta. La bicicleta. Un pase gratis en el Una persona bus. Por lo menos la tiene que usar la ciudad. Claro. Como es la tarjetita del monedero ese que se usa para el colectivo. Ese sí le gusta hasta a los tiburones. Parece que estos animalitos les gusta AC/DC. Durante mucho tiempo fueron las bestias más temidas de todo el planeta. Miles y miles de personas alrededor del mundo sufrieron en carne propia el poder de estos feroces animales. ¿De quién estamos hablando? De los tiburones. ¿Te acuerdas de la película Tiburón? Bueno. Nada más y nada menos que de AC/DC, la banda más poderosa del mundo, que es capaz de atemorizar hasta los tiburones blancos. Así es, parece que esta banda atemoriza a los... le provoca miedo a los tiburones. La banda australiana consiguió los fanáticos menos pensados. Y al parecer los tiburones blancos del sur de Australia se convirtieron en grandes aficionados de la música de AC/DC y se acercaron a los barcos turísticos cuando por los parlantes suena el tema que estamos escuchando de fondo, que se llama... Shook Me All Night Long. Está bien, muy bien ahí. Bueno, parece que estaba sonando el tema y los tiburones, estos animalitos, se acercaron al barco. Bueno, y ahí, no sé, habrán hecho fuego, no sé qué habrá pasado. Y aunque parezca algo peligroso, según informaron especialistas, se trata de un comportamiento fuera de lo común y raro en este tipo de animales. Así que, bueno, pasan cosas raras porque todo esto lo provoca AC/DC, ¿sí? Así que, bueno, a los tiburones. Bueno, si tienen oídos, no pueden no gustar. Claro, obviamente. No te olvides que la consigna del día de hoy es ¿qué ropa no te volverías a poner? Y para comunicarse con nosotros, ¿dónde lo pueden hacer? Lo pueden hacer al 4300-9470 o escribirnos a revolucion.sonora@hotmail.com. Para la consigna de hoy, ¿vale hablar de ropa interior? Sí, a ver, quiero saber, contame ya. No hubo nada que no me quise poner, pero... Y por las dudas, por ahí me había muchos que se preciaban de decir, mira. Ah, bueno, pero yo lo. Sobre yo todo lo, una mujer que diga la lencería. No, está bien, yo pensé que vos usabas alguna ropa larga, viste, algún pijama debajo del pantalón, viste, esas cosas raras con florcitas o algo. Hola, soy Walter Cerrino, un gran saludo a toda la gente que escucha Revolución Sonora. El calor de toda tu piel en mi cuerpo otra vez. Pensando en volver, qué ganas de volver. No me dejes ir, si ya quiero volver. Leopardo había chocado con la dura realidad y empezaba a sufrir las consecuencias de su plan maestro. Pero sabía que para recuperar las tierras de su padre, antes que la plantación se acabe, debía dejar el estómago de lado y continuar con su enamoramiento hacia Pancha. Leo, ¿qué haces en la puerta del local con lo friki hace? ¡No! ¿No puedes hacer lo mismo adentro con un cafecito? ¡No, Denso, no! ¡Ya no me rompas más las pelotas! ¡No tengo un buen día! ¡Qué mal que estás, loco! ¿Qué te pasa? Perdóname, es que estoy pensando cómo aguantarme a este mamut para seguir con el plan. Che, ¿no querés hacerlo vos? ¡Dale! Total, mientras se hambre Godzilla, agarra viaje. Nah, ni bosta. El de la idea fuiste vos y el de número más bajo, sacando los dos, también. Así que aguántatela. Tenés razón, pero me la tengo que bancar, me la tengo que bancar por el viejo. ¿Qué hacen acá? No los vi llegar, ¿eh? Hola, Bombón. Buen día. ¿Qué haces vos acá? Como vi que vieron temprano, pasé a buscar lo que te encargué a vos y... Bueno, me dijo Cuarto que querías que el sábado a la noche salgamos a tomar algo juntos, así que... Pasá a buscarme a casa cuando quieras. Voy a estar lista para vos. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, loco de mierda? ¿Cómo vas a hacer una cosa así? Perdóname, Leo, es que te quería ayudar con el plan. Y sí, la tenés que hacer de novio, le tenés que llevar a pasear, por lo menos. ¿No te parece? ¿En qué quilombo me metiste, la re... Leopardo estaba a punto de arrepentirse y de contarle la verdad a Pancha para evitar el horrible momento que este tendría que pasar al llevar de paseo a la horripilante chica. Pero la imagen de esas plantas tan verdes, hermosas y ricas que le pertenecían a los hermanos morados y que estaban en las tierras de los Lautariano, Gómez Rasguña las Piedras, le vinieron a la mente y le hicieron cambiar de opinión. Working from 7. ¡Papi! ¡Papi! Hija, ¿qué es este escándalo? ¡Ay, papi! ¡Me acaba de ocurrir algo increíble! ¿Bajaste de peso? ¡No, pa! ¿Se te fue la costra a la panza? ¡No, pa! ¡Voy a tener una cita! Para. ¿Una cita, dijiste? ¡Sí, una cita con un chico! No, para. Con un chico, pero él sabe... Bueno, ¿cómo decírtelo para que no...? ¿Él te vio? ¿Sabe que sos un culo con patas? ¡Ay, papá! Bueno, hija. Ya está. Pero sos mi culo con patas, no te preocupes. Ahora deja de llorar y nos vamos a preparar todo para que estés divina en tu cita. Vení. Bueno, gracias, pero... Nunca tuve una cita, papi. No sé qué hacer. ¿Nunca? ¿De verdad? ¿En 38 años, de verdad, nunca? No, nunca. Con decirte que la última vez que me tocó un hombre fue cuando el enfermero me depositó los brazos de mamá. Hace mucho que... ¡Pa! ¿Cómo fue tu primera cita con mamá? Mira, en mi caso, con tu madre no hizo falta aclarar nada. Los dos queríamos respetar los tiempos de cada uno. Me acuerdo que fuimos a cenar un día, después a tomar un helado y de ahí la llevé a la casa. ¿Y ahí se despidieron con un beso de amor? No, con 25 posiciones en 6 minutos, pero bueno, más o menos lo mismo. La ilusa de Pancha no sabía que esa salida era parte de una treta urdida por unos días antes por los hermanos morados. Y su esperanza de amor seguía intacta a la dulce espera de ese día tan esperado. ¿Logrará Pancha ser rescatada por su caballero de las garras de la soledad en la cual estaba inmersa de su nacimiento? ¿Podrá Leopardo seguir con su plan sin antes desmoronarse por el asco que le daba la imagen de Pancha? No te pierdas el siguiente capítulo de Cobardes. Pensando en volver, qué ganas de volver. No me dejes ir, si ya quiero volver. Extraño y falta un día. También la realidad. Ahí estábamos escuchando La Renga con Lo Frágil de la Locura. Qué novelón, ¿no? El radioteatro. Y los que participaron fueron como Leopardo, Cintia Alcaraz, Denso y Lautariano Gómez, Rasguña las Piedras, Sebastián Castiñeira, Cuarto, Noelia Pagano, Pancha, Lautaro Errasti en el guión. Un saludo grande le mandamos a Matías Bento, que viene armando todo el guión. Bueno, así que si querés escuchar el próximo capítulo. ¿Cómo sigue? ¿Cuál es el destino de nuestros personajes? ¿Qué pasa con Pancha? Que está muy hot. No te pierdas el próximo capítulo, que va a ser la semana que viene. Y ya nos quedamos sin tiempo. Esto fue todo por hoy. Gracias a todos los que están escuchando. Gracias a la gente que llama. Nos encontramos la semana próxima. Gracias a la gente que llama. En la producción, Noelia Pagano. En la hoja de ruta, Lautaro Errasti. Aquí estoy. Acá está enfrente. En la operación técnica, Federico Canesa. En la conducción, a mi lado, Sebastián Castiñeira. Y en la conducción también, a mi lado, Cintia Alcaraz. Bueno, eso fue todo por hoy. Los esperamos el miércoles que viene a las 11 de la noche. Gracias. Chau. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. No fue la de China, no fue la francesa, no fue la de Mayo. Esto fue Revolución Sonora. Volvé a unirte el próximo miércoles a las 23 por Conexión Abierta. Una nueva opción en radio. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Conexión Abierta. Una propuesta más de la Universidad Abierta Interamericana. 24 horas de contenido. 24 horas con la mejor música. Conexión Abierta. La radio de la UAI. La costumbre de volver. Un programa pensado en Buenos Aires para el mundo.